Y vamos ahora a la ciudad de La Plata, donde los vecinos de 5 barrios populares de la ciudad se manifestaron esta mañana para reclamar por la posibilidad de desalojos y en realidad por la crisis de vivienda que están pasando. Está en línea Sebastián Cucha, que es compañero de FM La Resistencia, también de la agrupación Resistencia Cultural Barrial. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Hola, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bueno, contanos cómo se dio la movilización esta mañana, qué respuesta tuvieron. Sí, bueno, como decía, son 5 barrios que todos tienen sentencias de desalojo firme, que pasa el tiempo, hay 2 de los barrios que son 300 vecinos que en 30 días serían desalojados y no encontramos ni respuesta municipal ni respuesta provincial, por lo tanto se decidió autoconvocados de las organizaciones barriales de los 5 barrios, ir todos juntos, más de 600 familias hasta Gobernación para presentar un petitorio al gobernador que declare la emergencia de estos 5 casos, la emergencia social, y que bueno, se resuelva o en el lugar o con reubicación, pero que se eviten los juicios de los desalojos, ¿no? Eso fue lo principal del planteo. ¿Fueron recibidos? Nos recibieron de la privada del gobernador, donde dejamos el petitorio y quedaron en que nos contestaban en el transcurso de esta semana. Si en el transcurso de esta semana lo que decidieron los vecinos no hay respuesta, el día lunes ya iremos de nuevo, pero ya los 2 barrios que tienen el desalojo inminente acamparían en Plaza San Martín, que es la plaza que está frente a Gobernación, hasta tanto no se resuelva. Sebastián, son 5 barrios. Estos 2 barrios, ¿cuáles son? Más o menos, ¿cuántas familias forman parte? Mira, el barrio San Cayetano en Romero son 216 familias y el barrio La Cantera son 50 familias. Una particularidad en el barrio La Cantera, el año pasado se inició, están siendo desalojados los vecinos y también un club de fútbol que está en el predio. El Estado Provincial el año pasado expropió el club de fútbol, La Plata Fútbol Club se llama, y no expropió las viviendas, el terreno donde viven las familias hace 5 años. Bien. Y Romero, ya te digo, Romero 216 familias. El resto de los barrios todos tienen sentencia de desalojo, no hay respuesta, en algunos hay propuesta del titular de venta, pero no interviene el Estado como corresponde para que podamos llevarlo a cabo. Eso te iba a preguntar, ¿de quiénes o quiénes se atribuyen la propiedad de las tierras? ¿Privados o son tierras fiscales? Mirá, las tierras son privadas. Cuando nosotros hablamos de esto, es uno de los puntos que por ahí de discusión no estamos de acuerdo con las tomas, las tomas en tierras privadas, porque genera un montón de dificultades para los vecinos, como lograr los servicios. Pero el tema es que no hay, y también lo pedimos en el petitorio, no hay un banco de tierras en la provincia, y como pasó en Trenquelauquen con un intendente que con un muy buen tino empezó a trabajar la prescripción administrativa, se encontró, por ejemplo, con 700 hectáreas provinciales que estaban sembradas de soja hace muchos años por un privado. Digo, si se trabaja la tierra fiscal, los vecinos quieren comprar tierra fiscal a un valor social, que no se las regalen, pero mientras no haya un banco de tierra y no se trabajen las tierras fiscales para esta problemática, lamentablemente no le quedará otra a los vecinos que tomar las tierras que ven abandonadas. Bien. Bueno, Sebastián Cucha, compañero de la FM Resistencia y también de Resistencia Cultural Barrial, gracias por la información. Entonces el tema es, ¿tuvieron en general una buena respuesta? Y van a evaluar, digamos, en estos días si se cumple o no se cumple. Esperamos, sí, que bueno, la respuesta venga, que se genere, se declare la emergencia y se genere una mesa para trabajar en serio de acuerdo a una emergencia. Vemos que se declaran emergencias agropecuarias, pero que no es una emergencia que vayan a desalojar a más de 500 familias. Claro. Bueno, Sebastián, por último, antes de despedirte, ¿qué significaría que se conforme una mesa como corresponde? ¿Quiénes tendrían que estar participando y bueno y trabajando ahí? Mirá, yo lo que digo, en la problemática de tierras y en la emergencia, cuando hay un juicio de desalojo y tantas familias, te doy un ejemplo, el Estado termina gastando para generar un desalojo muchas veces la plata para el procedimiento del desalojo policial, gastar la plata que solucionaría la problemática de los vecinos. Lo que decimos que haya una mesa que resuelva en tiempo y forma, porque lo que vemos que se trabaja desde el Estado muy muy lento, y entonces la solución cuando queremos acordar ya no es acorde con la urgencia judicial, ¿no? Claro. Eso es lo que pedimos. Bueno, Sebastián Cuccia, de FM La Resistencia, Resistencia Cultural Barrial, gracias, buen día. Muchísimas gracias, y gracias por estar, porque sinceramente uno de los grandes problemas es que no nos cubren en la ciudad de La Plata, por ejemplo, los dos diarios de mayor tirada, de que no pertenecen a los grupos monopólicos que ya sabemos, pero son su propio monopolio, y cobran los estacionamientos medidos de la municipalidad, entonces no cubren la problemática de los vecinos. Así que gracias.